Quédate, Catalina. Muchas gracias. Tato Bolognini y Gastón Puente. Otro aplauso para este programa. Como habíamos anunciado, vamos a hablar con Natalia Lescano, que nos va a explicar qué pasa, como venimos hablando más de una vez, de la justicia patriarcal, de los derechos del niño, de qué pasa en un caso que nos toca de acá cerquita, con gente del Valle del detrás la sierra. Pero bueno, ella nos va a explicar bien qué está pasando y cómo está en este momento este caso. ¿Qué tal, Natalia? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la discusión. Bien, estamos acá con Gonza, con Ariel, entre los tres, bueno, tendremos preguntas sobre lo que nos vas a contar ahora. Bien, bueno, a lo mejor un poco ya conoce la audiencia sobre esta situación, que es una mamá detrás de la tierra. Sí, sí, sí, quisiera que nos hicieras primero un resumen para la gente que no sabe, que no ha escuchado. Exactamente. Se trata de la situación de la mamá detrás de la tierra, que tiene dos niños con un señor que es de origen alemán, que ellos vivieron la mayor parte de su tiempo y de su vida conjunta en Bolivia. Después se separaron, y este señor, que vive en Alemania hace más de 2 años y que dejó a los niños a cargo de la mamá con custodia plena, con un poder absoluto, ahora reclama la restitución internacional de los niños. Pero este reclamo lo hace revocando el poder, y en el momento que revoca el poder, la deja ella en una supuesta situación de ilicitud, como si ella hubiera traído a los niños a Argentina de manera ilegal, lo cual no es cierto porque tenía un poder en el momento que lo hizo. Y por otro lado, él reclama la restitución. Ya la palabra, cuando uno escucha restitución, es un lugar donde los niños estaban. Y los niños no estaban en Alemania, estaban en Bolivia. Y él pide la restitución a Alemania. Pero lo loco es que después la jueza de primera instancia de Villa Dolores le da la razón. Porque entiende que un intercambio de mails que hay entre ellos, donde la mamá, que es víctima de violencia de este señor, sumamente agresivo y además con una relación asimétrica notable, ¿no?, entre la mamá y el papá, este intercambio de mails donde ella le dice que a lo mejor van, pero nunca le confirma si van a ir a Alemania, es cuando efectivamente ella le dice, mira, yo no voy a ir a Alemania, porque ellos ya están separados hace más de 2 años, 3 años. Cuando le dice esto, él hace la denuncia y pide la restitución internacional. Ese intercambio de mail, la jueza dice que es suficiente para mudar la residencia habitual. Entonces, se hace la apelación, llega al Tribunal Superior de Justicia, y el Tribunal Superior de Justicia, a mi interpretación, lo hace de manera equivocada, confirma el fallo de primera instancia. Entonces nosotros presentamos un recurso extraordinario ante la Corte Suprema criticando los fallos de primera y segunda instancia, porque entendemos que la residencia habitual es en Bolivia, porque los chicos en diciembre de 2020 fue la última vez que pisaron Alemania. Y además que nunca hubo ilicitud, porque ella tenía un poder de traslado, y es más, el poder dice un poder absoluto que ella puede estar y permanecer el tiempo que quiera en cualquier lugar del mundo. Entonces, ese poder que existía, la actitud del padre, que en los últimos 3 años solamente dio 5 días a los chicos, y ahora pretende llevarlo, cuando uno de esos niños ni siquiera es niño biológico de él, sino que lo ha reconocido poniéndole una identidad que tampoco es real. Entonces, en este contexto, ¿nosotros qué decimos? Primero, no se escuchó a los niños. ¿Por qué? No se le puso un abogado propio. Estamos en una provincia que tiene una ley que específicamente dice que cuando hay una situación que entra en conflicto los niños y que pueden tener un interés personal y particular, tienen que tener un abogado propio. El convenio de internacional entre la Haya, entre Argentina y Alemania, y también el convenio interamericano de restitución internacional de menores, dice que específicamente los niños tienen que tener un representante propio. Entonces, no se les puso en ningún momento un abogado propio para poder decir y manifestar lo que ellos opinan, ¿no? Ni hablar que no se tuvo en cuenta la situación asimétrica y la violencia que ha vivido esa mujer y que sigue viviendo, porque esto es parte de la violencia, ¿no? Porque violencia no es solamente si hay una denuncia de violencia doméstica. La violencia de género constituye la asimetría brutal y la supremacía que tiene este varón alemán sobre ella, ¿sí? Y sobre las niñas. Sí. Entonces nosotros con estos argumentos le hemos planteado, y fundamentalmente que el lugar de residencia es Bolivia y que no había ilicitud, con estos 4 argumentos le hemos planteado el recurso extraordinario y nos hicieron lugar. Es la primera vez que yo tengo conocimiento que en muchísimo tiempo Córdoba no hace, no abre la instancia de recurso extraordinario. Digamos, cuando alguien llega a la Corte Suprema lo hace por vía de la queja, ¿no? Pero nunca por el recurso extraordinario. Entonces ya consideramos que esto es un enorme avance. Estamos sumamente satisfechos por el recurso extraordinario y ahora estamos en la Corte. En la Corte sabemos que el expediente está en la Defensoría, a la cual le vamos a solicitar una audiencia para que nos escuche directamente a nosotros, y tenemos una fe absoluta de que la Corte Suprema nos va a dar la razón. Natalia, ¿qué tal? Buenas noches. Gonzalo te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Tiempos en que la Corte pueda llegar a dictaminar algo? ¿Tienen alguna...? Mira, normalmente cualquier caso que llega a la Corte Suprema tiene un tiempo largo, ¿no? Mm. Pero como este es un caso que requiere un trámite sumarísimo, porque se trata de un convenio de restitución internacional, entonces estos convenios son sumarísimos, digamos, por eso ya tenemos las 2 instancias en menos de 3 meses. Sí. Y ya estamos en la Corte Suprema y en menos de 6 meses. Es una cosa totalmente excepcional en cualquier otro tipo de juicio. Solamente es así porque es una restitución internacional de menores. Y yo creo que la Corte Suprema, porque yo veo la experiencia a través del SAC del sistema, ¿no? Está actuando de una forma muy veloz también. Así que creo que va a ser en poco tiempo. No sé cómo va a pasar, qué va a pasar con la feria, porque tenemos la feria en enero. Y seguramente que eso incide, pero yo tengo esperanza que la audiencia que hemos solicitado en la Defensoría sea en diciembre. Bien. Estamos hablando niños de qué edades. De 9 y 5 años. Niños que perfectamente saben dónde viven, cuál es su contexto, cuál es su escuela, dónde están sus amigos, que pueden expresarse tranquilamente y que además han vivido siempre con la mamá y nunca con el papá. Entonces, ¿cómo no tienen en cuenta lo que opinan los niños de esta situación? Es gravísimo. Ahora, la jueza que firmó este papel dando por entendido que este intercambio de mail era válido, ¿tiene algunos otros antecedentes similares, o sea, que actúe de esta manera? Sí, tiene muchísimos. Yo no los conozco porque yo no litigo en Traslasierra, yo la conocía con Anza, que es mi Córdoba, y ya en el trámite de la Corte Suprema. Pero tengo entendido, por otros colegas que litigan ahí, que es una jueza que tiene una mirada, bueno, esto, muy desfavorable hacia las mujeres, muy patriarcal, y ahora con esta respuesta que ha dado, yo diría que hasta una mirada colonialista, ¿no? Es mejor que los chicos estén en Alemania que en Argentina o en Bolivia. Entonces, me parece que desde ese punto de vista hay que estar alertos en cómo, en hacer un estudio de los fallos. ¿Qué está pasando en la justicia ahí? Yo sé que los policías se quejan de que no la puedan recusar porque hay dos jueces nada más, y entonces las causas se traban y se hace un cuello de botella y no salen nunca, no se mueve nada. Pero que es una situación realmente para investigarla. Claro, esa iba a ser mi pregunta, si se puede hacer algo como recursarla a ella algo, pero por lo que vos me decís no se va a poder. Y bueno, sí, se puede hacer las recusaciones, está todos los mecanismos que prevé la misma ley, y si hubiera situaciones graves, como a mí me parece que esta mirada de la jueza de primera instancia es una mirada grave. Por suerte llegamos a la Corte Suprema. Por suerte el TCJ escuchó esto, porque el TCJ en la primera instancia lo confirma, pero después lo escucha. Y yo creo que lo escucha porque son así sólidos los fundamentos. Los chicos desde diciembre de 2020 no pisan Alemania. Entonces, ¿cómo vas a restituir los niños a Alemania? No había ilícitos. ¿Cómo vas a hacer ahí un traslado ilícito de los niños? Es tan simple que yo no sé por qué a la jueza le costó tanto ponerse del lado de la mamá o de los niños en este caso. Entonces yo digo, seguramente que esta cultura que tenemos tan instalada machista está haciendo mella en la mirada de la jueza. Y eso, claro, porque acá siempre hemos hablado muchas veces acá en el programa de la justicia, esta justicia tan injusta, ¿no? tan desproporcionada en estas cosas, pero quiero pensar, me dirás vos si es así, que cada vez este tipo de miradas, como la de esta jueza, como decís vos, colonialista, patriarcal, ¿va cambiando, son cada vez menos, o esto no cambia, o sigue siendo esta mirada, siguen teniendo esta mirada tan arcaica? Bueno, yo creo que son, a ver, por un lado, el paradigma de la cuestión de género no es solamente una cuestión caprichosa y generacional, sino que tiene que ver con cumplimientos y tratados internacionales que la Argentina se ha comprometido. Lo mismo que la mirada y el enfoque de derechos de los niños. Entonces, más allá de las individualidades y lo que piense cada uno individualmente, hay un contexto y hay un plexo normativo que nos obliga a fallar de determinada manera. Entonces, ella no puede hacer un fallo que no tenga una mirada, o ningún juez debería hacer un fallo que no tenga una mirada de género y que no contemple los derechos de los niños. Entonces, si un fallo adolece de eso, es un fallo que es para ser cuestionado. Para ser cuestionado vía de los recursos y para ser cuestionado de todas las maneras que uno lo puede hacer, ¿no? Pero vía de los recursos, por eso nosotros por la vía de recursos vamos a llegar a la Corte Suprema y lo vamos a ganar. Estoy segura que lo vamos a ganar. Porque la Corte Suprema sabe, y sabe que tiene que tener una perspectiva de género y sabe que tiene que tener un enfoque de derechos. Bien. ¿A ustedes los van a notificar cuando salga esto, me imagino? Pues nosotros estamos encima del expediente, así que nos vamos a enterar de todo lo que está pasando día por día. Bien, para que nos tengas al tanto y podamos ir comunicando. Sí, les contamos cómo nos ha ido. Si tenemos la audiencia, lo vamos a transmitir seguro, pero estamos con mucha esperanza, estamos esperando que se sume un amigo Curiá, y tenemos ahí a la Comisión de Derechos Humanos de la Sierra, que nos ha apoyado maravillosamente, y ahora estamos pensando que va a sumarse otro amigo Curiae para fortalecer esta cuestión que tiene que ver con los derechos de los niños y la cuestión de género, fundamentalmente. Bien, ¿y el padre sigue en Alemania o vino para acá en toda esta instancia? No, nunca vino para acá. Está defendido por un asesor letrado, gratuitamente. Ajá. Lo cual nos parece también, porque la mamá ha tenido que recurrir a abogados, ¿no? A tener una defensa paga para poder hacer sus planteos, porque ella pidió ayuda a la asesoría letrada en Villa Dolores y el asesor letrado no le dio cabida a su pedido de ayuda, por eso tuvo que contratar abogados, y el señor lo hace gratuito. Entonces hay una desproporción desde todo punto de vista. Jamás pasó la cuota alimentaria, empezó a pasar la cuota alimentaria a partir de julio, solamente la pasa por uno de los niños, no sabemos por cuál de los dos niños, o la mitad de lo que debería pagar, no se sabe qué paga el señor. Claro. Pero nadie cuestiona lo que hace el señor alemán, sí, pero sí cuestiona lo que hace la mamá argentina. Claro. Esto tiene que ver con las miradas. Entonces hay una cuestión, sí. De acá la mujer está cuestionada en por ser mujer, nada más. ¿Qué? ¿Cuánto falta, no? Hay mucho recorrido, pero hay que hacer jugar al derecho internacional. La Argentina tiene convenios y no se los tenemos que dejar. Está muy bien que los medios tengan esta mirada, que divulguen, que se informen sobre cuáles son los compromisos que Argentina asumió en el mundo, porque tenemos que poner a Argentina a dar respuestas al resto del mundo también. Claro, claro. Y me imagino la madre que debe estar pasando toda esta angustia también, o sea, son cosas que hay que verlas más allá, no solamente de estar litigando a la parte legal, sino la angustia de generar de que alguien diga, no, los chicos se van a Alemania, ¿no? La mamá y los niños. Los niños no saben qué día. Los niños tuvieron retenido el documento, durante 6 meses. Logramos ahora, cuando nos hicieron lugar al recurso extraordinario, que le devolvieron los documentos a los niños. Entonces, porque es gravísimo que ni siquiera puedan tomar un colectivo, hasta que no se puedan mover para cosas mínimas, van a la escuela, tienen que ir a un centro de salud. O sea, le devolvieron los documentos para garantizar que el papá tuviera a los niños en Alemania. Entonces, bueno, sí, falta mucho para ellos. Es traumático todo este proceso que están viviendo, mamá y los chicos. Pero bueno, estamos mucho más esperanzados ahora que hemos llegado a la Corte Suprema. Creemos y tenemos la esperanza que vamos a ser escuchados ahí y de otra manera. Bien. Bueno, Natalia, te vamos a pedir eso, que todo lo que vayas sabiendo, surgiendo, estés al tanto para que nosotros también lo podamos difundir. Por supuesto. Y agradecerte por todo este trabajo que estás haciendo, que me imagino gracias, que... Gracias a ustedes. No, que tras la sierra no debe ser la excepción, sino estas cosas, esa mirada que todavía patriarcal debe todavía abundar bastante. Hay que combatirla caso por caso, juzgado por juzgado, y así como gracias con los medios también, porque bueno, hay muchos oyentes que se van informando y después también se animan a interpelar las decisiones de la justicia. Hay que interpelar, lo que no es correcto no es correcto, ¿sí? Y bueno, hay que ir a todas las... Por eso me alegro con esta noche que he quedado con la segunda instancia y se haya dado por vencida, y que hayamos ido a la Corte Suprema y que hayamos... Entonces, todo esto significa algo, es un cambio. Bien. Natalia, te agradecemos. Nosotros te agradecemos, bueno, a vos abrazo. Por esto. Así que, bueno, estamos en contacto y por favor eso, nos mantenés al tanto. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Gracias. Abrazo. Aquí es

más blanda que el agua. Que volvimos acá al aire de un día para presentar una de nuestras columnas. Ahora la presentamos a Paula Graciela Escurre con su columna Economía y Feminismo. Vamos, la escuchemos. Y en esa... Hola, mi nombre es Paula Escurra, de profesión contadora, coach ontológica y facilitadora de procesos sociales por vocación y feminista por elección. Porque no me fijo metas, siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa. Buenas noches, mis queridos oyentes. Yo no sé cómo están viviendo ustedes todo lo que está pasando, pero en mi entorno, las emociones predominantes son enojo, angustia y hasta desesperanza y desolación. Sé de gente que va a desencillar hasta que escampe, lo cual quiere decir, en criollo básico, que una fábrica va a cerrar sus puertas. Porque si hay algo que tenemos los argentines es memoria de los saqueos a los que hemos sido sometidos a lo largo de nuestra historia. Frente a ello, me surge compartirles una anécdota de allá por mis 18 años, que fue un rayo que partió mi alma y que a partir de allí nada fue igual. Me habitó una mirada del mundo que de poco a poco fue convirtiéndose en lo que soy, una certeza. En esa época yo estudiaba ingeniería y en la materia química general el tema fue la identidad entre la materia y la energía. No quiero aburrirlos con el tema y la verdad yo tampoco a esta altura del partido lo recuerdo tanto. Sí recuerdo la sensación cuando supe que hay una manera científica de demostrar con una ecuación matemática que la materia en realidad es energía pura, vibrando a un ritmo muy lento. Esa certeza me mueve en la vida. Sé con seguridad que los mundos sutiles son iguales de reales que el mundo físico y que son espejo uno del otro. En estos momentos considero que es un desafío sensibilizarnos, mirar al otro, habitarnos y habitar el vacío. Y no es una ilusión New Age hacerlo. Lo creo realmente necesario, imprescindible para enfrentar la ola. Abrazarnos, mirarnos a los ojos, decir te veo, volver a ser nido con nuestros cumpas. Porque siento que solo desde ese lugar íntimo y sagrado de encuentro con el otro surge la verdadera y genuina revolución. ¿Cuándo abrazaste por última vez? ¿Cuándo viste, realmente viste a tu próximo? Te deseo muchos abrazos, de esos que quitan el aire y que dan fuerza para la revolución. Les veo la semana que viene. Camina con norte como el que lo hace sin rumbo. Quizás se pierda el primero, pero jamás el segundo. Si la brújula ha llegado, mi corazón está. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos. Camino sobre la mar, nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jamón.